caminaba con las manos atrás. Así comienza el primer libro de Juan Carlos Onetti, titulado El Pozo. No. No me gustaba. La utopía siempre está presente, a cualquier hora en la radio. Yo a este Mario Benedetti lo conozco y sé que no firmó, es un químico de no sé dónde. En cambio, mis padres, por cierto, son Alfredo Zitarrosa y Blanca Iribarne. Yo corrí el riesgo de volverme el Darno, o sea, todo el tiempo Darno ya. El canto no sirve para guardarlo en una caja de cristal. En Radio 36, Centenario, la cultura es cosa seria. La cultura es imprescindible. El canto no sirve para mirarlo como harina de otro costal. Es el alma viva, la esperanza nunca perdida. Aquí comienza Nudo sobre Nudo con Gabriel García Berrier. Las más destacadas novedades de las artes y el espectáculo están en la 36. El canto no sirve para cantarlo pensando en otro cantar. El canto no sirve para callarlo porque alguien que no canta dice no va más. Nudo sobre Nudo, porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Que se calle si no es sincera, que se calle si no es sincera. El adolescente utópico, en una primavera con altibajos dignos del otoño y del verano, medio resfriado, camina entre sus ensoñaciones de igualdad, de páginas de libros tatuadas en la memoria, y otras muchas, infinitas, que quedan y quedarán por leer. Parpadea y de pronto el tiempo es estable. La temperatura es una. El frío que hacía en el centro norte del país 80 años atrás se hace realidad adentro de la realidad. Desde lejos, el adolescente utópico, en otro cuerpo, con otra cara y otros recuerdos, mira en mitad de la carretera a los hombres y las mujeres de la enseñanza, en la tierra y en el cemento, frente a aquellos a los que les han destinado la nada, para probar que el todo está al alcance de los que luchan. Una de las mujeres toma la palabra, en la cual está el eco de todos. Sansueña, en las novelas de caballería españolas, de las que Cervantes se burló a través del ingenio de Alonso Quijano, era el nombre mágico de Zaragoza. Es una obsesión huir de San Jamás para llegar a Sansueña. Y ese es el único destino que puede tener la educación en la República Oriental del Uruguay. Tembló el espejo y la luna que se miraba en la gris. El espejo del tiempo se rompe. Y el adolescente utópico vuelve a Montevideo con la claridad de que la utopía es del sur a Sansueña, de Sansueña al mundo, del mundo a las ondas celestiales de Radio Centenario y viceversa, que, como los niños, solo pueden ser luz en el mañana, solo puede ser amplificación de un eco contemporáneo. Atilio Duncan Pérez de Acuña, Macunaíma. Solo puede ser a cualquier hora en esta casa, que es también la casa de todos los oyentes que desatan con nosotros. Pasan 6 minutos de las 7 de la tarde. Bienvenidos a todos y a todas a otra tarde de Nudo sobre Nudo, comenzando el mes de diciembre. Como siempre, Leonardo Pereira detrás de los controles, Sabrina Chiponere y Emiliano Cardoso en la producción del programa cultural de la 36, que jueves tras jueves de 19 a 20 horas pretende desatar la utopía con todos ustedes. Y uno de los libros que nos convoca en esta tarde, como siempre, son muchos libros, pero el libro que estamos sorteando en esta tarde de Nudo sobre Nudo es nada más ni nada menos que del grandísimo poeta español Rafael Alberti. Nuevamente, nuestros amigos de Libros del Paso 18 de Julio y Yaguarón 1308, en la esquina de la sede de Radio Centenario, están nuestros amigos de Libros del Paso, que nos dan jueves tras jueves libros para difundir con todos ustedes. Y en esta ocasión es esta antología poética de Rafael Alberti, con dirección y selección de Ernesto Sábato, editorial Losada, una editorial histórica de la que ya hemos hablado en otras tardes, que apareció en una época en la que no había editoriales aquí en Latinoamérica y los españoles llegaron al nuevo continente para aportar todos esos grupos editoriales, pequeños grupos editoriales que editaron y dieron lugar a la obra de grandísimos escritores, y también a reeditar a sus viejos poetas, como es Rafael Alberti, en esta antología poética, para llevarse este libro que nuevamente nos lo dan nuestros amigos de Libros del Paso. La pregunta que tenemos para todos ustedes en esta tarde de Nudo sobre Nudo, que tiene que ver con nuestros invitados. En minutos vamos a estar recibiendo a la maestra Cristina Hernández, testigo y compañera de las misiones sociopedagógicas aquí en el Uruguay, que siguen siendo remanentes, siguen siendo motivo de memoria y siguen siendo ejemplo de una lucha que no tiene fin y que hay que darla. La pregunta para llevarse la antología poética de Rafael Alberti es: ¿a qué se le conoció en España como la Segunda República? Repetimos: ¿a qué se le conoció en España como la Segunda República? Nuestros medios de contacto, 29030302, 29030304, son nuestras dos líneas de teléfono. El WhatsApp, 099-326-381. Repetimos, 099-326-381, al WhatsApp, para recibir todos sus aportes y contestar: ¿a qué se le conoció en España como la Segunda República, para llevarse la antología poética de Rafael Alberti? Tenemos muchísimo de qué hablar, tenemos a gente que nos va a ayudar a inaugurar este diciembre de Nudo sobre Nudo, todavía primavera porteña con todos ustedes, pero antes vamos a ver qué nos depara la semana. Cuando la semana se hace larga, la cultura nos acompaña. Presentamos en Nudo sobre Nudo la cartelera semanal de espectáculos. El hombre cree por poco tiempo. Entrada libre, encabezando los imprescindibles de la cartelera de Nudo sobre Nudo, del programa cultural de la 36, el viernes 5, es decir, mañana, viernes 5 a las 20 horas, grabaciones del archivo Lauro Ayestarán por Hugo Fattoruso. El Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán recibe este año a Hugo Fattoruso en el Auditorio Bas Ferreira, quien interpretará piezas del archivo Lauro Ayestarán. En el Auditorio Bas Ferreira, en el subsuelo de la Biblioteca Nacional, las reservas, es entrada completamente libre, y es un autor, un músico, Hugo Fattoruso, que por supuesto es uno de nuestros próceres de la música uruguaya, así que las reservas más vale que se hagan con tiempo. Se realizan al mail inscripcion@cdm.gub.uy con el asunto Hugo, y en el cuerpo del mail deben ingresar nombre y cédula de identidad. Quienes concurran con una o más personas que no tienen acceso a correo electrónico, agregar el número de acompañantes en el cuerpo del mail. Repetimos, inscripcion@cdm.gub.uy para ir mañana a las grabaciones del archivo Lauro Ayestarán por Hugo Fattoruso, mañana viernes 5 a las 20 horas en el Auditorio Bas Ferreira del Sodre, Avenida 18 de Julio, 1708. 90. Justo son temas en agenda porque no queremos, ya sabrán por las promociones, pero no queremos tampoco generar más expectativa. Pero justamente Hugo Fattoruso algo tendrá que ver con Nudo sobre Nudo en las próximas semanas, así que estén atentos a nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36. Y como decía, estos temas están en agenda porque viernes 12 de diciembre va a estar nuevamente Darno Chance bajo la noche. Funciones especiales de Darno Chance bajo la noche, este espectáculo en el planetario, un espectáculo totalmente inédito que se han hecho muy pocos, y la verdad que es un orgullo que uno de ellos esté dedicado a el gran músico Eduardo Darno Chance. A las 19:30, 20:30, 21:30 y 22:30, reservas estarán disponibles en el sistema de reservas del sitio web del Planetario a partir de las 18 horas del martes 9 de diciembre y se agotan. Así que, por favor, las reservas para Darno Chance bajo la noche el viernes 12 de diciembre se abren a partir del martes 9 a las 18 horas. Así que todos métanse al sitio web, también se pueden enterar por Instagram de esta información y hagan su reserva. El evento obviamente es en el Planetario de Montevideo, Avenida General Rivera 3275. Y también tenemos para recomendar a compañeros de la radio. Irinzi, la banda Irinzi, presenta su primer disco, Levantate, el 6 de diciembre a las 20:30 horas en La Colmena, Maldonado 2182. Esto es entrada libre, entrada completamente libre y gratuita, pero hay que hacer las reservas. Así que nuevamente, y perdón, lo dije apresurado, pero no es entrada libre. Entradas a la venta por Tic Antel para Irinzi, la presentación del primer disco de Irinzi, Levantate. Son además entradas limitadas, entradas a la venta por Tic Antel, y podés, reservando, tenés una bonificación a la entrada ya mismo. Como dijimos ya, en La Colmena, Maldonado 2182, y por favor, repito, una vez más, y disculpen, es entrada paga, y Irinzi presenta su primer disco, Levantate. Y también queremos seguir recomendando, en realidad este es un evento que ya va a ocurrir en unas horas, pero queremos mandar un cálido abrazo a Horacio Dillorio, que a las 21 horas va a estar presentando Montevideo Índigo, su disco. Horacio Dillorio lo recibimos hace un par de programas en el estudio José Germán Araújo de La 36, en Nudo sobre Nudo, y en el Auditorio Nacional Adela Reta va a estar presentando este último disco suyo. Y con esto, con estas imprescindibles, como siempre, la cartelera completa está en nuestro Instagram, @nudosobrenudosx36. Vamos a dar paso a la primera entrevista de esta tarde. Cristina Hernández, la maestra Cristina Hernández, testigo de las misiones sociopedagógicas. Pero antes vamos a repetir una vez más que para llevarse la antología poética de Rafael Alberti a cargo de Ernesto Sábato y editado por Losada, ya estamos recibiendo sus respuestas a qué se le conoció en España como la Segunda República. Repetimos, a qué se le conoció en España como la Segunda República para llevarse la antología poética de Rafael Alberti que nos dan nuestros amigos de Libros del Paso al 099-326-381. Ya estamos recibiendo todos sus mensajes. 099-326-381. A qué se le conoció en España como la Segunda República. Un dato que ustedes ya están contestando y que tanto habla de Cristina Hernández. Nos preparamos para recibirla. Tembló el espejo y la luna que se miraba en la gris. Hermana de azogue tuvo timideces de perdiz. Tembló el espejo cariado, segunda en ferrocarril, bamboleante hacia Sansueña, semi vacío y sin mí. Porque estaba mi cuidado en un lejano raíz, sobrevolándote entera, lo juro, yo no era así. todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Todo fue por una noche que se ha empecinado en mí. Pasan 16 minutos de las 7 de la tarde y al estudio José Germán Araújo de la 36 ya recibimos a la maestra Cristina Hernández. Estábamos escuchando Los Reflejos, un texto de Washington Benavides con música de Eduardo Darnoyans, cuya una de las estrofas dice algo así como bamboleante hacia Sansueña, semi vacío y sin mí, que estoy muy seguro que esa estrofa a Cristina le incitará más de una memoria. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a Nudo sobre Nudo. Nudo sobre Nudo, felicitaciones por el programa, primero que nada, y muchas, muchas gracias por la invitación. Es una oportunidad de juntar cuestiones y temas que hacen a diferentes generaciones. Me acuerdo que la vez anterior que estuvimos hablando de Misiones, con Ángeles. Ángeles Valpardo y Emiliano Cardoso, aquí. Con Ángeles. Fue en invierno, porque estábamos lanzando toda una cantidad de importantes de eventos que iban a suceder durante este año, conmemorando los 80 años que se cumplían de las Misiones, ¿no? Uh-huh. Al conmemorar, estamos saludando esto ustedes ni en el streaming tampoco se ve, pero estamos saludando a los invitados de la segunda media hora, que son los niños de la escuela 133, que nada, ojalá se llegara a ver, pero los saludamos cálidamente. Ese es el futuro, ¿no? Definitivamente ese es el futuro. Exacto. Y contabas, Cristina, que fue en invierno, fue una entrevista que claramente habla netamente, una excelente entrevista que se hizo en Mañanas de Radio, que como todo el archivo de Radio Centenario se encuentra en radio36.com.uy para todos aquellos que lo quieran escuchar. Era una entrevista orientada a lo que fue toda esa experiencia netamente, pero hoy con todo este marco, con este contexto de Darnoyans, de Sansueña principalmente, ¿no? Con esa palabra, con esa toponimia que es Sansueña. Queremos saber un poco, Cristina, ¿de dónde nace esta vinculación con Sansueña? Te escuchamos. Bueno, yo sentí en un momento la necesidad de llamar, cuando estábamos planificando todas estas actividades, que la primera era en el mes de julio en Tacuarembó, sentí la necesidad de llamar al cineasta amigo Ricardo Casas y contarle que estábamos preparando una serie de actividades en torno al tema de las Misiones, pero también en torno a la ciudad y a las escuelas y demás. Y que me parecía bueno hacer alguna referencia a todos los artistas que han nacido y que han llevado por el mundo esa garra tacuarembóense, ¿no? Entonces, la oportunidad de hablar con Ricardo, por supuesto, nos llevó a Darnoyans. Ricardo hace uno de sus primeros documentales, creo que es sobre el Darno. Y una de las cosas que él me dijo en un momento fue: hay cosas que todavía no sabemos, y hay cosas que quizá podamos seguir indagando sobre ellas. Hablamos también de los archivos de la radio Zorrilla, de allá de Tacuarembó, que tiene cosas fantásticas. ¿Vos te pones? Brillantes, porque la verdad que sí. Es una radio que, como acá la 36, es una radio fundacional de nuestra república y que ha visto pasar a tantas y a tantos, ¿no? Claro, y además esas radios, mirá, nosotros cuando estábamos, hablo de mí y también de una española con la que trabajamos mucho, y ella viene dos por tres acá, una antropóloga española, María García Alonso, que la Universidad de la República el año pasado la invitó para que hiciera algunos talleres en la zona del norte del país sobre cómo había sido la investigación con las Misiones. Entonces fuimos con María a Caraguatá y a todos esos lugares. Pero como ella es una experta investigadora, se le ocurrió consultar la prensa de la época. ¿tá? La voz de la voz, no me acuerdo bien cómo se llama, el diario de 1940 allá en Tacuarembó. Y es, y es ese, esa la oportunidad, este, no solamente la tuvo María, sino la gente de Tacuarembó, que también está investigando. Digo, hay muchas, muchas profesoras, tengo que nombrar a Sheila Tarde, que es una profesora que hace tiempo que está investigando el tema de las misiones. Pero claro, en la oficina, en el estudio de la radio, también tenían diarios de esa época. Entonces, claro, cuando volvimos a Montevideo, lo primero que hicimos fue ir a la Biblioteca Nacional, claro, a pedir los diarios. Claro, sí, la hemeroteca, claro. Sí, qué maravilla. Sí, sí. Y confirmo, yo estaba por decir, no me quería equivocar, La Voz del Pueblo. La Voz del Pueblo, la voz, claro. La Voz del Pueblo, claramente. Y ahí cuando vos, vos tenés una idea de lo que pasó, ¿no? Tenés una idea porque leíste algo, porque alguien te contó, etcétera, etcétera. Pero cuando vas a leer la prensa de la época, la pucha, que te aparecen datos y cosas que ni pensabas encontrar. Y hay versiones tan distintas, ¿no? Claro. Dependiendo del diario, ¿no? Que eso es un trabajo. Me imagino que María Alonso habrá hecho, como buena investigadora, conocerá bien lo importante que es conocer, porque en definitiva la prensa de una época es el reflejo, y son muchos espejos, ¿no? Claro, y cada uno tiene un reflejo distinto, ¿no? Y además, como decías vos, como recordabas, no, es la voz del pueblo, de un pueblo que está constituido por la diversidad de culturas y la diversidad de ideologías, y pero que es así, es lo diverso, lo que se pone de manifiesto ahí. Nosotros, cuando pensábamos con Ricardo esta situación y eso, yo le decía, fíjate que en las misiones, cuando llegan a Tacuarembó, a la zona de Caraguatá, en 1945... Que fue donde básicamente hubo el primer gran movimiento, ¿no?, de las misiones sociopedagógicas. Claro, porque las misiones salen de Montevideo. Es muy importante hablar también y recordar a María Orticochea, que era la directora del Instituto Normal de Montevideo en aquella época, y a dos profesores que son bastante conocidos, Julio Castro y Reina Reyes. Julio Castro, Reina Reyes es maravillosa, y también Julio Castro, uno de los fundadores, entre otras muchísimas otros aportes que hizo, desaparecido por la dictadura que hubo acá, uno de los fundadores de Marcha. Julio Castro, maestro y profesor del Instituto Normal en aquella época de filosofía filosofía de la educación. Julio Castro era profesor de filosofía, pero además a Julio le decían el canario porque era de Canelones, pero además porque le gustaba mucho el campo. Entonces dio la coincidencia de que la familia de Julio tenía campos en Tacuarembó. Entonces él desde muy jovencito empezó a ir a esos lugares. Yo siempre me acuerdo de Artigas, cuando estudiábamos Artigas y te decían, sí, porque Artigas cuando empezó a ir al Sauce y veía la pobreza y veía a los esclavos y todo eso, ¿no? Y yo digo, y cuando Julio empezó a ir al medio rural y veía aquellas enormes extensiones de tierra rodeadas por los famosos ranchos que le llamaban ranchos de... ¿Cómo era que le decían? Casas de ratas, ranchos de ratas. Ranchito de ratas. Sí, de ratas. De ratas, sí, de ratas. Sí, sí, de ratas. Importante. Pero aquellos ranchos en que un chico como Julio Castro, que salía de una familia en que estaban, que vivían en la ciudad, ¿no? Se encontraba con un lugar que era de paja y de terrón, y era un solo ambiente donde con una especie de camastro, que no era un camastro, sino que eran sucesivas cueros de animales, ¿no? Se tiraban en el suelo y ahí dormía toda la familia. Estamos hablando de familias numerosas, además. Es claro, también familias numerosas. Yo no me quiero distraer con esta parte, porque esta parte es muy, muy, muy linda, muy interesante, pero está todo escrito. Exactamente. Está todo escrito. Y vamos a darle prioridad a aquello quizás que no se... Que no, todavía no se está contó escrito tanto, pero es muy importante para ubicar la conversación igualmente, Cristina. Claro. Entonces continuamos. Y bueno, como te decía Ricardo Casas, me alcanzó un material que yo le pedí autorización para nombrarlo ahora y para dejárselo a ustedes también, donde él decía, si ustedes visitan el panteón de los Escayola, el harén de escayola, ponía entre paréntesis, miren enfrente y encontrarán escrito: no maldigas del alma que se ausenta, dejando la memoria del suicida. ¿Quién sabe qué oleajes, qué tormentas lo alejaron de las playas de la vida? Es impresionante. Es un epitafio, y más de un oyente ya habrá arrancado: un día cuando decidas marcharte, porque Eduardo Arnoyanz en Sansueña lo rescata en esa canción monumental que es Ni siquiera las flores, ¿no? Que es de la autoría de su madre. De la autoría de su madre, exactamente. Exactamente. Es un texto de la madre, es un texto increíble. Que era maestra también. Y el papá era médico. Era médico, médico rural, el clásico médico de campaña. Bueno, ya habrán escuchado todos nuestros oyentes Pago, obviamente, ese himno. Claro, ¿no? Yo le debía esta canción a usted, doctor. Exactamente. Sí. El hecho de que ellos también, de que los padres del Darno estuvieran en ese lugar, porque el Darno nació en Montevideo, pero siendo muy muy pequeño se fue. Exactamente, prácticamente siendo con 5 años ya estaba en Tacuarembó. Claro. Y sí, transcurrió en Minas de Corrales. Exacto. Exactamente. Por aquella zona de Tacuarembó, y estaríamos hablando 5 años, 1960, por ahí, ¿no? Ya habían pasado muchas cosas que tenían que ver con las misiones. Lo más, por lo menos interesante desde el punto de vista del acontecimiento educativo, fue que en 1944 se hizo una cosa que se llamó la concentración de maestros. Y fueron maestros de toda la zona norte con los inspectores de la zona. Y también fueron, mira que nos quedamos ahí por el camino, también de Montevideo fue Julio y fue Reina Reyes. De Julio les hablé, pero no les dije que Reina se había casado con un ingeniero agrónomo, se habían ido al medio rural, y Reina, recién egresada del instituto, trabajó un poco como maestra rural. Por eso Reina sabía que era una situación tan difícil que un estudiante egresado de Montevideo pudiera comunicarse y encontrar las formas de vincularse con esa realidad. Que ella siempre lo planteaba así, ¿no? El problema de la escuela rural no es solo el problema de la escuela rural, es el problema de la sociedad rural. Y esa mujer maravillosa que fue la señora Reina Reyes y ese profesor maravilloso que fue Julio Castro, los dos tenían visiones un poco diferentes sobre la educación rural, pero un poco nomás. El tema es que ellos fueron en el 44 y desde el 44 se hicieron muchísimas actividades en Tacuarembó. Entonces podríamos decir que los padres de Darno se crearon en ese... Mamaron de ese ambiente cultural, de ese ambiente de la gente del teatro, de la gente de la poesía, de la música, ¿no? Y entonces te vienen nombres como Largo Benoit, como Benedetti. Sí, sí, sí. Como, ¿no?, Washington Benavides. Como el Bocha, sí, iba. Sí, sí. Y todo eso estaba... Que también era profesor. Exacto. Había sido profesor del Darno. Profesor del Darno, lógico, sí, sí, exactamente. Sí. Toda esa gente, en fin, estamos hablando de una tierra que nosotros ya hemos dicho... a lo largo básicamente de la fundación del programa de Nudo sobre Nudo, hemos hablado siempre de Tacuarembó y de la importancia del interior del país. Hemos hablado muchas veces de cómo los maestros y las maestras nacen en los lugares más excéntricos, ¿no? Y de repente en 33, en una escuela remota, estaba Rubén Lena, por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Yo creo que el testimonio tuyo, Cristina, es excelente. Y ya como para ir redondeando, también lo que me gustaría rescatar también para los oyentes en tu voz es qué queda, muchísimo, ¿no? Pero qué sentís que es importante rescatar de las misiones sociopedagógicas para realmente continuar en el hoy con todo lo que hay para defender. Mira, yo lo que creo que antes que nada todo el mundo tiene que saber lo que fueron las misiones sociopedagógicas, porque vos vas a hablar con un estudiante de magisterio, profesional, no tiene ni idea. Esas misiones, sin duda, tuvieron el objetivo fundamental de que los estudiantes de magisterio aprendieran a trabajar en esos lugares. Porque mucha gente te puede decir que las misiones pedagógicas iban a ayudar, a enseñar. No, mentira. Algunas después sí, pero las primeras iban a aprender a conocer una realidad desconocida y en la cual iban a trabajar. Eso es lo fundamental. Y las maestras comunitarias, por ejemplo, serían hoy una realidad muy similar. Pero bueno, digo, esa es otra historia también. Exactamente. Y da para seguir charlando muchísimo. Yo creo que esto lo que nos da es una otra luz, otra lupa para seguir viendo y recordando este acontecimiento tan importante para este. Y no hay otro sustantivo para la educación. La educación es un derecho y la educación es cultura. Y las misiones sociopedagógicas que tienen tantos ecos y entre ellos en ese periodo que fue la Segunda República, que es la pregunta que tenemos planteada para todos ustedes al aire para llevarse esta maravilla de Rafael Alberti. ¿Qué fue la Segunda República? Ya estamos recibiendo todos sus mensajes por WhatsApp. Realmente son procesos de los que hay que seguir haciendo memoria porque son necesarios. Y Cristina Hernández es testigo inexorable de todo ese proceso. Cristina, te agradecemos tu paso por Nudo sobre Nudo. Solamente una cosita que no debo olvidar. Este año la ANEP reeditó el libro Meditaciones del maestro Rubén Lena, que ni yo sabía que existía. Mirá que lo seguimos al Rubén Lena. Un libro maravilloso que lo editó la ANEP, que por supuesto no debe estar a la venta en ningún lado, pero si tienen algún maestro, algún profesor conocido, lo vamos a traer. Bien. Nos comprometemos en traerlo. Hemos hablado mucho del maestro Elena con Gustavo Espinosa. Yo tengo uno que me regaló un maravilloso maestro de 33, así que estoy a la orden para prestárselo. Bueno, qué lujo. Bueno, sí. Y lo traeremos para todos ustedes. Cristina Hernández, testigo de las misiones sociopedagógicas, otra luz de este episodio de Nuestra República. Y qué belleza pasar de esta memoria, pasar al hoy, porque vamos a recibir a unos jovencísimos directores de cine que han pergeñado un audiovisual. Pinta el cambio. La maestra Carolina y los alumnos de la escuela 113 que estuvimos saludando recién y que ustedes no veían, van a entrar en breves, luego de la tanda, en el estudio José Germán Araújo de la 36. Repetimos, medio de contacto 099-326-381. ¿Qué fue la Segunda República para llevarse este libro de Rafael Alberti? 099-326-381. Ya volvemos. Me voy rápido, así llamo. Dale. Desatar es leer. Escribir es desatar. Si quieres compartir textos de tu autoría con la audiencia, recibimos tus cuentos o poemas para leerlos al aire en el correo electrónico nudosobrenudo@gmail.com. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Seguimos compartiendo Nudo sobre Nudo. Porque la utopía son ustedes. Porque la utopía es desatar. Luna de papel de seda, luna de papel, papel, transparente te paseas por el verde atardecer, rojo, azul, naranja, el cielo. Pasan 37 minutos de las 7 de la tarde y nuestros espectadores en streaming ya notarán que al estudio José Germán Araújo acaba de llegar el mañana, acaban de llegar las jóvenes promesas. Como ya dijimos, estamos recibiendo a las jovencísimas autoras, parte de los autores del audiovisual Pinta el Cambio, y también a su maestra, su referente, Carolina. Ellas dos son alumnas de la Escuela 113. No las voy a presentar, preséntense ustedes por favor y bienvenidas. Hola, buenas tardes. Somos Samantha y Maya. Somos de cuarto y quinto año. ¿De la escuela 113, que dónde queda? Nosotros venimos a la escuela 113, es el bar Michelini del barrio Ituzaingó. Ahí está. Y estamos además con una de las madres. Sí, yo soy mamá de Maya. Mamá de Maya. ¿Cómo es tu nombre? Janet. Janet, exactamente. Y estamos con la maestra. La maestra Carolina Pereira. La maestra Carolina Pereira. Y también está... Y Lucrecia, la mamá de Samantha. Y Lucrecia, la mamá de Samantha, exactamente. se escucha ahí más o menos, pero igualmente yo le digo a los oyentes, hay que compartir micrófonos aquí. Y bueno, yo creo que con permiso de la maestra, yo le voy a preguntar directamente a las autoras. Claro que sí. ¿Cómo nace este audiovisual? Ustedes ya son directora de cine natas, yo se los digo como espectadores, algo impresionante. Por favor, cuéntenos cómo nace Pintá el Cambio, dónde lo pueden ver nuestros oyentes, los que no lo hayan visto. Adelante, Maya. Bueno, empiezo ya. Dale, si quieren, púrmense si quieren. Bueno, nosotros siempre los viernes hacemos un taller de ciclo donde hablamos nosotros empezamos leyendo un cuento que se llama ¿cómo es que se llamaba? Mira, justo lo traje. Bueno, ¿quién es diferente? Mira, mostralo, ahí está, lo mostramos a cámara. A cámara, queremos. Ahí está, exactamente. Ahí está. ¿Quién es diferente? Por Alfonsina, decime. Alfonsina Almandós. Almandós, y también hay otra autora, ¿no? Sabrina Pérez hizo los dibujos. La ilustración, exactamente, ahí está. ¿Quién propuso el cuento? ¿La maestra? Sí, entre todas las maestras. Entre todas las maestras, ahí está. Porque todos juntos armamos un cuento relacionado con quién es diferente y cada clase lo hicimos en diferentes formatos. Cada clase lo hizo en diferentes formatos y eran subgrupos, era cada niño, ¿cómo era? La dinámica. La dinámica es que trabajamos de tercero a sexto, entonces los entreveramos y ahí quedan, cada maestra tenía la función de hacer en el cuento que escribieron, que se llama Los Colores del Cambio, ahí lo hicimos en formato audiovisual, que fue el que hicieron conmigo. Se también adaptó. En audio lo adaptaron. Cuento. Sí. Y también lo hicimos en algo que capaz que le pueden... de pedir a ustedes, a él. ¿Podemos pedir algo? Sí, a ver. ¿Te sorprendemos? Nos íbamos a sorprender. Ah, porque pero esto es increíble. Esto por favor, es. ¿Cuál es la sorpresa? Y la escuela tiene que sorprender. Por supuesto. Y faltaba eso. Más. ¿Le van a invitar a leer este libro? Nosotros armamos... No digas de qué es, vos invítalo a leer. Nosotros armamos un libro a ver, Samantha, lo lean ciegos. Samantha, ¿me lo da? Para que lo lean ciegos. Es un libro que está en braille. Por favor, lo mostramos a todos los oyentes y los espectadores. Qué increíble. O sea, armaron ustedes, el grupo de ustedes, ¿no? El grupo de ustedes, el cuarto, son De cuarto y quinto. De cuarto y quinto, ahí está. Ustedes armaron, fue una colaboración entre clases, entre grupos. Sí. ¿Cómo fue que nació esto? ¿Qué? Eso te vamos a invitar a que lo intentes leer. Claro. Y que nos digas qué te pasa cuando lo lees. Claro, Los Colores del Cambio, se titula. Exactamente. Que es el cuento de que hicimos, pero en el formato braille. En formato braille, qué increíble. Buenísimo. Bueno, lo voy a leer. ¿Y qué te pasa a vos cuando ves eso? A mí, lo que me pasa, a mí, sinceramente, lo que me pasa, que yo creo que también quiero saber qué les parece a todas, ¿no? A mí algo que me pasa es que me siento muy muy burro porque no sé braille. Exacto. Pero ¿pero porque nadie me enseñó? Claro. Y eso fue lo que nos pasó. ¿Qué pasó cuando mostramos el libro en braille? No entendimos. ¿No entendieron? No, ninguno. Y el ejercicio, digamos, ustedes ahora ya saben, braille, No, la idea es como tratar de sensibilizar, y bueno, ver de eso, de que la diferencia, yo me tengo que tratar de adaptar, ¿no? Claro. No decir, bueno, si no puede leerlo, como que el problema es del otro, sino que lo tenemos que tratar de mejorar entre todos. Entonces ahí queda como eso de correrme yo para que genera la empatía y decir, bueno, que todos lo puedan leer. Por eso el cuento que escribieron también fue pasado a braille. Qué importancia, además, hacer esta concientización. Nos parece una propuesta maravillosa y ya desde la radio les decimos que esto es una belleza y les agradecemos el regalo, porque además genera reflexión. Yo creo que también la reflexión es uno de los mejores regalos que se pueden hacer, ¿verdad? ¿Verdad, chicas? Sí. Y es muy importante porque así es el modo en el que nadie queda, el lenguaje es para que todos nos entendamos, ¿no? Y realmente no habría necesidad de distancia ninguna. De repente, si se enseñara braille desde la infancia, si se enseñara lenguaje de señas desde la infancia, ¿esto las mamás cómo lo viven? ¿Qué les pareció toda esta dinámica? Me parece bárbaro porque todos tenemos derecho a entender lo que habla el otro. Y ustedes también, sí, generacionalmente, digamos. Y capaz que, Samantha, te pido que a Lucrecia, ahí va, bueno, dale, ahí va, ese micrófono, porque quiero el testimonio de las mamis ahora. quiero saber qué les parece, cómo ven la educación de repente que están teniendo Maya y Samantha en relación a la que tuvieron ustedes, por ejemplo. Ese cambio generacional. Ese cambio es un cambio brusco, pero con tecnología, pero... yo creo que antes era mucho mejor, era más sano. ¿Antes era más sano en qué sentido? En qué sentido, que tenías que usar la cabeza, porque ahora es todo tecnológico. Ah, y... pero yo estoy viendo, perdón, pero estas dos niñas son un ejemplo de inteligencia, sí, pero, abismal, ¿eh? Pero sí, la verdad que sí. A veces, ¿no?, viene de la casa, sí, ¿no? Viene de la casa, los cimientos de la casa. La institución hogar está siempre presente. A ti, Lucrecia, ¿qué te parece esto? Para mí me parece bárbaro. La verdad que lo que ella aprende... ¿Tú lo ves como Janet de repente? Que antes era más sano, que hay ciertas cuestiones, digamos, ciertos valores. Yo estoy de acuerdo, y capaz que Carolina también. Hay ciertos valores que obviamente que hay que recuperar, hay ciertas cosas que se han desplazado. Lógico, pero como todos los tiempos, yo creo que aquí Maya y Samantha son claros ejemplos de que todo está en la casa, ¿no? ¿A ti qué te parece eso, Lucrecia? Sí, para mí también. Sí, en la... Ese es un 50-50. 50 en la casa y 50 en la escuela. Ahí está. Es compartido. Porque están 8 horas con la maestra. 8 horas con la maestra, porque son de tiempo completo. Sí. Ah, de tiempo completo. Vamos a decir que la escuela es su segundo hogar, como quien dice. ¿Ustedes se sienten así, chicas? ¿Sienten, sí, a la escuela? O sea, siento que las maestras son como una segunda madre para nosotras. Qué lindo, ¿no? Realmente, cuando se llega a estas instancias, seguras que no les regalaron nada. Mirá que digan la verdad, ¿eh? Ustedes ahora tienen el micrófono. ¿Es la primera vez que están en radio también? Sí, yo sí. ¿Y cómo se sienten? ¿Les gusta? Sí, sí. Un poco nerviosa, pero está. Sí. No se les nota para nada, ¿eh? De profesionalidad total, como la que se ve en este cortometraje, en Pintar el Cambio. Que quiero saber un poco más detalles de la filmación. Quiero saber cómo fue. Bueno, nosotras nos juntamos un día con la maestra Carolina. Nos juntamos entre todos después del horario de clases. Estábamos el grupo de que estaba en quinto. ¿Cómo es? La semana antes estuvimos hablando quién era el camarógrafo, quién era el que ¿cómo es esto? ¿Cómo es que se llama? El personaje. El director, los actores, claro, o sea, armaron todo un esquema de producción, o sea, de una película, se dividieron los roles. Sí, también hablamos con la escuela 59 y nosotros conocimos a un niño llamado Gonzalo que sufría situaciones de discapacidad. Él está en silla de rueda. Y consultamos con sus padres si él podría ser nuestro actor principal. Y tal, él estuvo en nuestro cortometraje y nosotros, el cuento se trata de que él pintaba su escuela con rampa, porque su escuela, la 59... No tiene rampa. No tenía rampa y era de dos pisos y él no podía subir al piso de arriba. Entonces él con sus acuarelas pintaba su escuela que él quería. O sea, pintaba las partes que él quería ir. Por ejemplo, la parte de arriba, como dijo Samantha, que él no podía ir porque a lo que no había rampa y había solo escalera, él no podía subir. Todas las partes que no existían, justamente, pintaba los cambios que él necesitaba, ¿no? Sí. Y yo también les quiero hacer una pregunta a ustedes dos chicas, a Maya y a Samantha, y quiero que me conteste cada una. Más allá de la historia de este corto, el argumento, el cuento que se narra en el cortometraje, en Pintar el Cambio, que está disponible en YouTube, ¿verdad? Sí. Para ustedes, hoy, con las edades que tienen, ¿cómo podemos pintar el cambio en la realidad? ¿Cómo sienten, dónde sienten que podemos llegar a pintar cambios? Hacerlos realidad. Contesten sinceramente. No sé. ¿Qué querés cambiar en la educación, no? En todo, en el mundo. A mí me gustaría que cambien como esas partes que los niños con situación de ¿cómo es que se dice? Discapacidad. O sea, con silla de rueda, que en cada escuela haya rampa, porque capaz que un día de estos pueden venir niños que están en situación de discapacidad y en esa escuela no haya rampa y no pueda ir a lugares que todos los niños van. Y para mí también es que tipo... Para Samantha, recién habló más. Que todos tengamos el mismo derecho, porque hay personas que no lo cumplen, tipo, hay personas que sufren asesinatos y todo eso por personas que no respetan a la otra. Entonces, para mí estaría bueno también que eso cambie, porque todos y todas merecemos el mismo respeto. Exactamente, hermoso mensaje. Y yo les puedo decir a ustedes dos que ustedes ya están pintando un cambio enorme, diciendo lo que piensan, hablando con esa sinceridad que tienen y sobre todo haciendo lo que creen que es justo. La verdad que es un ejemplo para todos. La maestra que tiene para decir, ¿no? Bueno, yo en realidad decir también que nosotras acá estamos representando a 4 maestras que forman parte del proyecto niños y niñas que participaron en esto. Si querés decimos los nombres de las maestras, de los 120 niños, capaz que no, porque no da el tiempo, pero de las maestras. Sí, que son la maestra de sexto, Gabriela Chiesa, la maestra de cuarto, Betiana Plion, y la maestra de tercero, Natalia Álvarez. Y bueno, los niños y las niñas que participaron, que también estuvieron... tratando de en realidad acá lo que hay detrás es un poco lo que decía Samantha de los derechos y fomentar la empatía, ¿no? Que salga desde ellos y ellas, que se den cuenta que hay necesidad de rampas y necesidad de una mayor accesibilidad en varios aspectos, porque es con la silla de ruedas, pero es también con el braille, es también con la lengua de señas. Entonces tratar de eso, de que la escuela lo haga, ¿no? Porque la niñez es una etapa para forjar y sensibilizar para cuando seamos adultos. Pues después ya es más complejo los cambios, entonces ya crecer con esto es fundamental. Crecer con esto y además que uno, yo la verdad que las escucho, como les decía, y se nota que es sincero. O sea, se plantean las situaciones y ustedes... están diciendo ni más ni menos lo que les parece, lo que piensan, y eso es muy importante. ¿A ustedes les gustaba el cine antes de hacer este cortometraje? A mí me gusta mucho. ¿Te gusta mucho? Sí, yo. ¿Qué películas les gustan? A mí la de Zootopia. Zootopia, Shrek y todo eso. A mí también, a mí me gustan mucho tipo esas películas de naturaleza que a mí me encantan. O también las de Navidad, las de familia. Sí, Navidad. Bueno, estamos ahora justito, ¿no? Bueno, también decimos que estamos inaugurando el mes de diciembre también con ustedes aquí en la radio. Como la película de Grinch. ¿De Grinch? Peliculón, preciosa. Sí. ¿Y ustedes le gustaría ahora que hicieron este primer corto? Por cierto, no sé si lo mencionaron o quedó tan claro. ¿Qué rol tenía cada una en el documental, en el corto? Yo lo que pasó es que yo iba a ser una niña, viste, en el cortometraje se trataba de que Gonzalo pintaba su sueño de que la escuela tenga rampa y estaban sus amigos viéndolo atrás y yo era una de las niñas. Sí. No, pero lo que pasó es que yo falté y no pude participar, por eso. Pero igualmente, pero estamos, y este es un trabajo que se hace de todos. Participaste, Samantha, por supuesto que participaste. Hiciste y tú. Los dibujos. Y bueno, está. Sí. Mirá lo que me están diciendo acá. Claro. Un crédito no menor. Hiciste los dibujos, pintaste los cambios. Claro. ¿De qué me estás hablando? Por supuesto, para dibujaste. Después Samantha. La magia de la edición hace que se después vea distinto, pero... Claro, después la magia de la edición hace lo suyo. ¿Tú, Maya? Bueno, yo fui una camarógrafa y estuve grabando con teléfono y cámaras de... ¿Cuántas cámaras había? Habían dos. Sí, teníamos una cámara que ganamos en un cortometraje... Porque en realidad yo hago muchos cortometrajes. Ahí está. En un año ganamos cámara y esa la usamos para filmar. Y usamos celular también. Ahí está. O sea, que fue una superproducción. Este ¿qué decías, año, Samantha? También hicimos otro cortometraje que se trataba sobre la empatía. Que era tipo un cortometraje de que hablamos con la escuela de sordos. ¿Cómo era la...? 197. La escuela 197, que era una escuela de sordos, y nos enseñaron lengua de señas. Entonces nosotros en ese cortometraje hablamos lengua de señas. ¿Eso también se puede ver en YouTube? Sí. Buenísimo. ¿Cómo se llama? Silencio Compartido. Silencio Compartido. Muy bien. Todo esto después lo vamos a compartir también, obviamente, en las redes, así los oyentes también llegan a todos estos materiales. ¿Qué ese tienen fue para ganador del concurso Un Minuto en Derecho del Festival de Derechos Humanos Tenemos mirá. Que Ver. Qué impecable. Sí. Qué bueno, así llegaron a esa cámara. Sí. No, este año tuvimos otros regalos. Esa cámara fue de otro año. Yo ya me voy perdiendo. Incluso de esta mamá, yo tuve el hijo mayor... que hoy me contaba que el hijo se acordaba que una vuelta fuimos a la sala Cita Rosa a recibir un premio de un cortometraje también. Entonces, va pasando generaciones. Esas cámaras sí. tienen sus tiempos. Cuánta historia, ¿no? Y a los oyentes que ahora las están escuchando y seguramente están igual de sorprendidos que todos los que estamos aquí en la radio ahora con ustedes. ¿Qué tienen para decirle a los oyentes? Un mensaje que quieran dejar. No tiene por qué tener que ver con el cortometraje. Ah, bueno. Lo que quiere decirle Maya y Samantha al mundo. Bueno, o sea, ¿de qué? ¿De recomendar o...? Una recomendación, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran dejar. Lo que decís para el mundo, para la gente. Que siempre sigan sus sueños y que no le hagan caso a esas personas que no los quieren ayudar. Arre. Estuvo bárbara. ¿Maya? Bueno, tengo que pensarlo. Claro. A mí nada, se me ocurrirían ir por muchos lados también en relación un poco a cómo se trabaja con el cine en el aula, ¿no? Es algo muy muy importante. Capaz que ahora dejamos un poquitito las estrellas y te hago una pregunta para ti, uh-huh. Carolina. ¿Tú cómo ves también? Un poco la misma pregunta que les hice a ellas. ¿Cómo ves el trabajar con el cine en el aula? ¿Qué valor sentís que hay que darle al lenguaje audiovisual en la educación? Es muy importante porque vos enseñás, pero... Nosotros en esta época estamos compitiendo con imagen y scroll y pasar y viene un reel y es como todo ya y ahora. Entonces, tomar el audiovisual para que ellos sean críticos con lo que ven y produzcan. Y en eso se trabajaron, por ejemplo, mucho el tema de los planos. O sea, de qué plano usamos, también se usa el lenguaje audiovisual. Para hacer el guión, detrás de todo eso hay mucho trabajo en el aula para que ellos también puedan tomar decisiones y que quede de esa manera, que sea de abordar una temática que en realidad es compleja y que sea respetuosa, ¿no? Que esa también es la idea, por eso, y a ellos les encanta. Yo hace años que trabajo con audiovisuales y es algo que llegan a quinto y dicen... Queremos filmar. Yo el año que viene paso a quinto y quiero filmar. Claro, es como ya vienen con esa idea. Vienen y quieren filmar. Claro, ¿no? Y es eso, porque lo vivencian, investigan y no es que yo les esté hablando, porque la empatía es o porque esto es... Hablan ellos. Claro, exactamente. Y eso es lo mejor que puede pasar. Y eso es el mejor aprendizaje que no se van a olvidar nunca. Qué buenísimo. Y bueno, Maya y Samantha son, la verdad que... Dos chicas de las que hay muchísimo para aprender. Así que bueno, siempre bienvenidas a la radio. Saben que aquí Nudo sobre Nudo se llama el programa. ¿Qué, a ustedes qué les parecen los nudos? ¿Qué ese símbolo de los nudos? Me mataste. Te maté, ¿no? Cuando uno desata algo es que realmente llegas a una solución, ¿no? Hay muchas cosas para desatar en el mundo. Eso pasó, ¿no? en este ¿cómo es que se llamaba? En este cortometraje. Porque lo que pasó fue que el niño Gonzalo ¿cómo es que se dice? Dibujó la parte esa que estaba en la escalera. Y después, después de que pasó eso, unos niños vieron la situación y fueron, le dijeron a la de arte, después de arte le dijo a la directora, y después de todo, pusieron rampas en la escuela. En esa escuela pusieron rampas. Y claramente ahí un nudo nuevamente se desató, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por venir a la radio. ¿Algo que quieras decir, Samantha, antes de irte? Le queremos mandar un saludo a Gonza. Ah, por favor, le mandamos un beso enorme a Gonza, a nuestro actor principal, por claro, favor, a nuestro protagónico. Sí, a Marcelo, el padre también, que estuvo dispuesto también a... Porque también es coordinar con dos escuelas, Gonza no es alumno nuestro, y entonces está... A Marcelo y a Gonzalo, un saludo grande. Tal cual, precioso. Bueno, y así habló la Escuela 113. La verdad que un lujo inaugurar diciembre de alguna manera con ustedes. Y nosotros, además de este libro en braille que nos han traído, que es una maravilla, muchísimas gracias por la reflexión, queremos decir que el ganador del sorteo que hacemos jueves a jueves, porque acá se ganan libros, les invito a participar, hacemos una pregunta y pueden ganarse libros. Carlos de Paso Carrasco es el oyente que hoy tuvo la suerte de llevarse Antología Poética de Rafael Alberti. Carlos, vas a poder pasar por la sede de la 36 en 18 y Ejido y llevarte la Antología Poética de Rafael Alberti. La Segunda República en España fue ese proceso de democracia que fue entre 1931 y 1939, en donde también ocurrieron hechos que inspiraron a las misiones sociopedagógicas, que tan importantes son, como estuvimos charlando con Cristina Hernández. Y bueno, ahora nos despedimos con una canción que las invito a escucharlas ahora cuando nos estemos yendo. Es de un cantautor de nuestro país, era uruguayo, Gustavo Pena. Se llama Pensamiento de Caracol, que nos ayuda mucho también a pintar cambios. Muchísimas gracias y nos despedimos una vez más con todos ustedes, porque la utopía son ustedes, porque la utopía es desatar. Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Deus, Deus, Deus, Deus. De madrugada, con el rocío brillando el sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Me acompañaban por esta tierra mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, mas no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas, de aquellos dichos que se disputan con gran pasión. Unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo. De madrugada, con el rocío brillando al sol, amanecí en la carretera con pensamiento de caracol. Muy despacito me voy moviendo, pero sé bien en qué dirección. Mi caracola me está esperando, caracolito jugando. Yo no me asusto de la tormenta, tampoco el frío es preocupación. Vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. Caracolito, dijo mi vieja, ten cuidado allá en la estación. Hay unos bichos para los cuales la construcción y la destrucción son iguales. Ay, son iguales. De madrugada, con el rocío